administrador de Valdivia, está presentando Mañana de Noticias, toda la información local y regional que necesitas saber para iniciar tu jornada. Seguimos haciendo Mañana de Noticias en FM Radio El Conquistador y seguimos con invitados, invitadas, y eso se agradece. Es uno de los objetivos, siempre lo he dicho, objetivos de tener Radio El Conquistador en regiones. Estas bajadas que nos dan la oportunidad de conocer lo que está pasando en diferentes comunas de la región. Una de ellas, comuna de Panguipulli, porque hasta el día viernes 28 se va a desarrollar en Panguipulli la versión número 34 del Foro Anual de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo. Mira qué interesante. En las distintas jornadas se va a mostrar a las visitas provenientes de distintos países latinoamericanos algunas de las experiencias en curso articuladas desde Bosque Modelo Panguipulli, que lleva cerca de 20 años, sí, aunque usted no lo crea y no sabía, 20 años de funcionamiento. Además, se van a realizar instancias de trabajo, de intercambio interno en la red latinoamericana. Vamos a conversar sobre este interesante tema con Andrea Pino Piderit. Ella es directora del Centro de Estudios Ambientales de la UACH y que es parte del directorio de Bosque Modelo Panguipulli. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. ¿Tuvo bien la presentación, gracias, o no? Sí, perfecto. Ah, aunque el nombre del centro es más largo, pero siempre sí lo presentamos como Centro de Estudios Ambientales, que es más fácil de recordar. Muchas gracias por la invitación a estar acá. Oye, cuéntanos un poco qué se va a estar o qué se está realizando, porque esto partió el lunes, ¿o no? Partió hoy. Ya, parte hoy, sí, entonces. Okay. En realidad en Panguipulli parte hoy, pero esta delegación que tú mencionas de estos 14 países de Latinoamérica y el Caribe ya estuvieron en Santiago en diversas jornadas con actores públicos principalmente y conociendo algunas iniciativas de la zona central, especialmente las que están referidas a la restauración de ecosistemas de bosque. Ya. Pero hoy comienza acá en Valdivia. De hecho, ya los fueron a recibir a esta delegación de los distintos directorios de Bosque Modelo que se distribuyen en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué implica para la comuna de Valdivia y también para la comuna, pues están en Panguipulli, veo ahí una visita, recibir un evento de carácter internacional como este? Bueno, principalmente para Panguipulli, recibir una delegación de carácter internacional, latinoamericana, muestra a la comuna de Panguipulli todas las acciones que están desarrollando en torno a la conservación, gobernanzas territoriales, restauración de ecosistemas de bosques, el reconocimiento de los distintos conocimientos y saberes que existen, los muestra a todos estos otros países de Latinoamérica. Panguipulli finalmente se transforma en la sede y este foro en una plataforma también de intercambio de experiencias con las que existen en estos otros países en Latinoamérica y eventualmente de financiamiento y acercamiento a redes que hasta ahora no habían sido posibles de conocer. Ok. Queremos conocer de qué se trata este foro anual de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo. Y también son 34, o sea, ya lleva, es más que un joven, yo diría que va para adulto, adulto mejor. Sí, bueno, es que los bosques modelos nacen en el año 93, cuando se desarrolló la Cumbre de la Tierra, la primera Cumbre de la Tierra, que fue un hito en el tema medioambiental en general, y desde ahí se operacionalizan a través de los distintos territorios. Entonces hay bosques modelos en todo el mundo y que se agrupan bajo este concepto de redes. Y así encontramos la Red Latinoamericana y del Caribe, de la que Chile es parte. Claro. Y la peculiaridad que tienen los bosques modelos es que están muy bien situados, es decir, responden a un lugar en particular, y por eso es que tenemos este bosque modelo Panguipulli, porque también ha habido otros bosques modelos en Chile que han, digamos, finalizado su historia, como bosque modelo Chiloé, que fue muy exitoso. O sea, ¿se eligió Panguipulli por ese motivo? En realidad no es que se haya elegido, nace del mismo Panguipulli buscar el reconocimiento de bosque modelo, que Bosque Modelo en general, cuando tú escuchas Bosque Modelo, piensas en que se trata de un bosque, que tú estás conservando, claro, restaurando un bosque, pero en realidad bonito. Bosque Modelo es un sistema de gobernanza que implica la articulación de distintos actores en torno a un territorio. Y lo que busca es el ordenamiento territorial, la gobernanza territorial, para promover la conservación y el uso sostenible del bosque. Eso es, pero no es que esté actuando necesariamente sobre una parcela de bosque. Una superficie. No, claro. No, es eso. Ok. A ver si nos puedes explicar, desde tu experiencia, ¿qué es un bosque? Algo nos contabas, Bosque Modelo. ¿Y qué significa una gobernanza? Te escuché, gobernanza colaborativa. Sí, gobernanzas colaborativas. De hecho, ese es el título del foro. Lo tengo acá. Gobernanzas colaborativas en territorios bioculturales. Bueno, mira, yo traduzco gobernanza de manera simple como el ejercer gobierno desde los propios territorios. El volver a tomar decisiones en los lugares donde vivimos. Sí, tiene que ver con la pertinencia. Es decir, ¿quiénes más que quienes viven en los propios lugares deberían tomar las decisiones de lo que se hace ahí? Pero para eso hay que poder consensuar, reunir los distintos actores de un territorio para que esas decisiones sean colectivas e informadas, y donde se puedan resolver las posibles tensiones o conflictos que ocurran en torno al uso de los recursos en estos territorios. Entonces, en este sentido, gobernanza territorial se refiere a la articulación de los distintos actores que están, en este caso, en Panguipulli, para poder promover el uso sustentable del bosque, su conservación, su preservación y la restauración. Y entonces ahí conviven personas de origen mapuche, porque Panguipulli es una de las comunas con mayor población mapuche en la región. También hay empresas. Hay empresas destinadas al turismo, destinadas a la conservación, hay comités de agua potable rural, hay servicios públicos, y también está la academia, que es de donde vengo yo, que es desde la Universidad Austral, y participo en el directorio desde hace también, me parece que desde el 2011, que participamos en representación de la Universidad Austral en este directorio. Entonces, este directorio tiene una representación, digamos, de distintos actores, no absoluta en ningún caso, pero cada vez abriéndose más. En Mañana de Noticias de FM Radio El Conquistador estamos conversando con Andrea Pino Piderit. Ella es directora del Centro de Estudios Ambientales de la UACH, que es parte del directorio de Bosque Modelo Panguipulli. Estamos hablando sobre este foro en su versión número 34, foro anual de la Red Latinoamericana de Bosques Modelos, y que se está desarrollando en la hermosa comuna de Panguipulli. Mira, vamos a este tema también, que es importante. Muchos se preguntarán cuáles son las actividades. Las actividades que se van a realizar durante estos días, tengo entendido, hasta el viernes. Para que nos cuentes un poquito ahí, sé que hay una bienvenida territorial, hay visitas a terreno. Sí, bueno, hoy llegó la delegación ya a Panguipulli, estuvo el alcalde, distintos actores municipales, territoriales, de comunidades indígenas. Los dueños de casa. Los dueños de casa recibieron a la delegación justamente. ¿Cuántos son hoy la delegación? Entiendo que son 14 países, y por país vendrán dos o tres. Ya, va a sonar. Sí, son hartos. Yo vi la patota, la foto de la patota. ¿Cómo nos subimos y eran en el avión? Entraron todos y venían con cara de entusiasmo. Y supongo que impactante también encontrarse con ese paisaje que hay en Panguipulli. Claro, el territorio. Llegar a un territorio casi cubierto por completo de bosque. Y tienes lagos. Precordillera, sí, imagínate. De hecho, la mayor parte de las actividades que se contempla son salidas a terreno. Entonces, ahora que después de esta bienvenida que fue, digamos, en un restaurante, con un punto de prensa, después de eso se fueron, yo creo que ya están preparándose en realidad para irse a Puerto Fuy. Después van a almorzar en Puerto Fuy y se van al Centro Cultural y Memoria del Museo en el Tume, porque en esta concepción de gobernanza la memoria es un punto clave también, el reconocer lo que ha ocurrido. Correcto. Y en ese sentido la visita... Lo que ha ocurrido específicamente en el territorio. En el territorio, estamos hablando del periodo de dictadura. Correcto. Y toda la historia maderera con el complejo forestal maderero, que fue un ejemplar en el manejo manejo de bosque hasta la expropiación militar y toma militar del lugar, y bueno, y con eso todos los conflictos sociales que surgen. Y con alguna, eso es un contexto. Ya, ¿y se hace alguna conferencia importante allá? Sí, ya. Esto estamos situados entonces en el día de hoy. El día de mañana también son salidas a terreno. Ya. Vamos a ir a conocer una agrupación de artesanos de Pocura. Que tienen una feria que ya lleva varios años en funcionamiento. Vamos a conocer las iniciativas de la Asociación Indígena Futacuyactún, que también nos van a presentar el trabajo que han estado desarrollando en materia de huerta mapuche, conservación. Tienen un proyecto gigante que están ejecutando con en conjunto con Curarrehue, que tiene que ver con la conservación en tierras indígenas, así que bien interesante. Y eso es el día miércoles. El día jueves es un día de seminario abierto a todas las personas que estén interesadas a asistir. En conocer de qué se trata. Sí, y eso va a ser en el gimnasio de Panguipulli. Ya. Empieza la actividad a las 10 de la mañana y termina como a las 1:30 más o menos. Correcto. Y ese día es un día, como te menciono, abierto, al que entonces están todos y todas invitadas a participar, a asistir. No hay que inscribirse, nada. No, se pueden inscribir, el registro va a ser presencial. En el ingreso. El horas gimnasio antes. Es grandote, así que en realidad pueden llegar con total libertad. Okay. Ojalá que vayan todas y todos. Ese día vamos a estar conversando sobre educación. Ya. Temas de educación biocultural, que es un concepto que busca mostrar las relaciones que hay entre las distintas culturas y la diversidad de formas de vida que existen y que conviven en un lugar. No están disociadas, la biodiversidad es parte también de la cultura de los lugares, en este caso mapuche o también campesina, que ocurre mucho en el o forestal, también maderera en el lugar. Oye, ¿qué esperas tú que aporten estas conversaciones? Bueno, van a mostrar especialmente estudios de caso. Yeah. Vamos a poder comparar cómo se están desarrollando iniciativas en Colombia, por ejemplo, que están trabajando en temas de educación socioeconómica, o en Guatemala, que tienen un bosque escuela, o también en Brasil, que tienen un programa de arboretum para también trabajar los temas de conservación y restauración. Y vamos a conocer las experiencias también de Panguipulli, que así como tú mencionaste al inicio, no teníamos idea de la existencia. Claro, también vamos a hablar de particularmente dos iniciativas que están liderando Bosque Modelo Panguipulli. Una es de educación biocultural, un caso único en el país en el que se está incorporando curricularmente la conservación o la educación biocultural. Y vamos a conocer también las iniciativas de restauración, donde aquí CONAF está jugando un rol clave al liderar a través de los profesionales de la CONAF en la oficina de Panguipulli la restauración ecológica de cuencas para mantener los cursos de agua. Así que están trabajando con los APR. Aquí hay un APR muy potente, que es el APR de Iquiña. Un tema no menor. Los APR están jugando... Están siendo es un rol clave que cumplen ellos. Están jugando un rol muy activo, porque desde las experiencias de Chaiwin en la costa, que empezaron a incluir la conservación del bosque o la mantención del bosque en la cuenta del agua, y entonces las personas empezaron a pagar una especie de impuesto por la conservación, pero aseguran la mantención de del caudal y no tienen problemas de abastecimiento en el verano, como ocurre incluso en comunas que tienen abundantes caudales. Qué bueno que qué bueno que las comunidades se den cuenta que depende mucho de su entorno el poder tener agua el día de mañana. Sí. ¿Ah? No depende tanto del planeta, porque nosotros lo afectamos. Sí. ¿Ah? Yo te diría que en general las personas las personas que viven en el campo, que dependen digamos, directamente de lo que producen, tienen una conciencia mucho mayor respecto nosotros que venimos la ciudad, que compramos y que abrimos la llave nomás y listo. El problema somos los citadinos, pero en el campo tienen absoluta conciencia de la dependencia entre bosque y agua. Y de poder reutilizar esa agua también. Claro, también. ¿Quién no? Sí. Así sí. que también vamos a poder conocer esa experiencia el día del sí. seminario en el gimnasio. Hoy, y cierran el viernes, ¿o no? Sí, cerramos el viernes. Mira, déjame buscar aquí sí. el programa. Sí. Pero el jueves, como invitación abierta al que quiera participar y conocer más de qué se trata sí. todo esto en el gimnasio de Panguipulli. Ahí, si sí, no, sabe toda la mañana, digamos, claro, hasta la hora de almuerzo. Claro, vamos sí. a estar ahí conversando. Por la tarde se puede ir a las termas si quiere. Exactamente, la guita, porque el grupo de la delegación le toca trabajar el jueves. Por claro, la tarde, así claro. que pero ahí va a haber una sesión cerrada. Sí. Y el viernes vamos a ir al Ruca Villán, que es el volcán Villarrica. Correcto. Ahí vamos a hacer una visita guiada, todos los volcanes. Qué hermoso viaje. No, precioso, precioso. Sobre todo, tú sabes que ahora se abrió una ruta ahí nueva. Sí, ¿dónde? ¿Por qué sí, lado? Por el, hacia Panguipulli, pero antes uno subía por Coñaripe, pero sí. ahora hay como un trayecto ahí que está con Ripio. Se abrió una franja bastante bonita ahí. Ya. No tengo muy claro las coordenadas, pero sé que mucha gente ha hablado que es muy hermosa esa ruta, y posiblemente la hagan por ahí, ¿no? Sí, posiblemente, y bueno, acá el volcán Villarrica, o Ruco Pillán, como le dicen los mapuches, es un sitio de significación cultural sí. y espiritual. Y está tranquilo en esta época. Está ya. tranquilo, está sí. reposado. Hay sol claro. también, que lo hace sí. más grato. Y la vista ahí subida, también. La vista y las araucarias, sí. que son también... Que lamentablemente se están perdiendo a las araucarias, han adquirido algunas enfermedades también. Sí, asociadas a los cambios y al cambio del clima, climático. También. Al cambio sí, climático, sí. sí. Bueno, harta historia. Sí. Andrea, ¿cómo crees tú que esto lo valora la comuna o la comunidad de Panguipulli y estas cosas que se hacen? ¿Cuáles serían básicamente los beneficios que ves tú para ellos? O sea, yo creo que lo primero es que las personas se dan cuenta que son como, por decirlo de alguna manera, un farol dentro de toda esta noción de devastación de la naturaleza, que sí. porque tú ves los informes, los reportes que hablan de la pérdida, todos de negativo. La diversidad, todos negativos, pero a través de este foro uno puede ver en esa... Hay una esperanza. Sí, una luz. claro, varias luz. Y el tema es que no es una. Porque lo que va a pasar acá es que a lo mejor personas que no se definen, que realizan acciones de conservación, restauración o preservación, uh-huh. se van a dar cuenta que sí las realizan. Y entonces ahí es donde van a aparecer estos múltiples faroles que van a estar. Y lo otro es que la conservación no significa dejar de obtener beneficios económicos. Mm. Y eso también es algo que se va a visualizar acá. O sea, van de la mano. Tú puedes conservar, puedes seguir produciendo, pero mejorando tus prácticas de producción. Claro. E incluso puedes mejorar también tus indicadores económicos y productivos. O sea, van de la mano. Mm. Andrea, ¿hay alguna red social que ustedes tengan activa con esta actividad? Sí. ¿Instagram? En Instagram buscan Bosque Modelo Panguipulli y ahí va a aparecer. Y bueno, nosotros, todos los que somos parte del directorio, también estamos apoyando la difusión, como el Centro de Estudios Ambientales o el Instituto Forestal, CONAF. También la Asociación Indígena Coyactún, que es parte del directorio, pero principalmente sí, Bosque Modelo Panguipulli es el canal oficial. Ya, ahí vamos a tener entonces el contacto. Agradecemos a Andrea Pino Piderit, directora del Centro de Estudios Ambientales de la UACH, que es parte de este directorio de Bosque Modelo Panguipulli, contándonos de este... De esto que parte hoy, ¿eh? Ya las delegaciones están allá, ¿no? Están allá, sí. Sí. En el Foro Anual de la Red Latinoamericana de Bosque Modelo, en su versión número 34, que se realiza este año en Panguipulli. Muchas gracias por venir y éxito, ¿eh? Muchas gracias. Okay. Y todos y todas invitadas a asistir el jueves al seminario. Por la mañana. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, hacemos la pausa, luego regresamos con más Mañana de Noticias acá en FM Radio El Conquistador.